De la mañana por las calles solitario vaga Juan, con su mente a la deriva, porque ingrata fue la vida en su hogar. Recorrió muchos caminos y eligió el peor destino para andar, pues de niño él ha vivido una experiencia muy difícil de olvidar. Pobre Juan, está muy triste, quiere olvidar. Pobre Juan, ni los consejos de sus amigos quiso tomar, pues la vida lo castigó sin piedad. Hace mucho tiempo todos dicen que te has muerto, ¿dónde estás? Pues un niño te reclama, tiene tu misma mirada, dice que su padre es Juan. Yo le dije, oye mi niño, él y yo éramos amigos de verdad, pero quédate conmigo, así lo hubiera querido tu papá. Pobre Juan, mira a tu niño, descansa en paz. Pobre Juan, no te preocupes que yo a tu niño he de cuidar, por el camino que no has andado él ha de andar, por el camino que no has andado él ha de andar. Y vaya, con mucho cariño, para mi Salsa la Linda. Pobre Juan, se siente solo, está muy triste, quiere olvidar. Pobre Juan, ni los consejos de sus amigos quiso tomar, pues la vida lo castigó sin piedad, pues la vida lo castigó sin piedad, pues la vida lo castigó, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Piedad.